Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 14. Y mucha, mucha, mucha caña. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Si no bailas esto es porque estás muerto. Necesitamos hoy mucha fiesta. ¿Por qué? Porque estamos en viernes, es 11 de diciembre y estamos con mucha callita. Y de fondo, el calzón. Y el grupete este que ha sonado para empezar con su fiesta, fiesta, fiesta. El grupo Nes. Y son de Astorga, una ciudad muy grande que hay en la provincia de León. Y y de León y Copyleft, cojones, porque estamos en la radio Copyleft. ¿Y dónde puedes escuchar esta radio? Pues por la internet, ¿eh? ¿Y dónde puedes encontrar todos los enlaces que van a aparecer en esta radio? Pues en nuestra página web, coño. radio-copyleft.blogspot.com. Y hoy también estamos un poquito guerreros, porque nos ha seguido llegando información de toda esta mierda que está pasando con la peña tronco, que nos quieren cortar el acceso a la red, a la gentuza como nosotros, claro, a las putas cucarachas, que ya somos muchas las cucarachas. Que sí, el otro día fue lo del manifiesto ese, joder, que de repente nos meten ahí de rondón una ley y tal. Pues para que cualquier persona, bueno, cualquier persona no, para que el Ministerio de Cultura, sin un juez por medio, pues pueda cortar el acceso a una página, bloquearla, eliminarla, pero tronco, ¿en qué siglo vivimos? Pues en el siglo donde todo esto es posible, porque no nos llevemos a engaño, ¿eh? Que esto de internet es muy bonito, todo lo que queráis, pero internet lo controlan 4 megaempresas de esas, y el día que les dé por la ventana el botón de off, a tomar por el puto curro todos. Que de momento no les interesa porque están haciendo pastuki, pero como la cosa se le ponga un poco a cuesta arriba, dice uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, y a tomar por el puto curro toda la peña, hombre, tanto internet, tantas hostias, salir a los bares. Y bueno, ya poniéndonos aquí en temita, pues nada, que nos ha mandado una peña ahí de amiguetes de la ex-gae otra vez, con X, sgae.net, pues una movida, una carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento. Más o menos algo así como los derechos humanos de ciudadanos y artistas en la era digital. Y vamos a hacer, pues un pequeño resumen, ¿no? Pero para empezar los resúmenes, antes vamos a hacer otra cosita. Vamos a meter un temita. ¿Y de quién es el temita? Pues de las cucarachas, que sí, que sí, que sí. Que vamos a meter temita de las cucarachas. ¿Y qué temita vamos a meter? Pues uno nuevo. ¿Y cómo se titula este temita nuevo de las cucarachas? Pues se titula... ¿Carne? ¿Por qué? Porque hay que alimentarse. Y hay carnes, tronco, que hay que saber comer. Bendición que la tierra nos da. Hambre irresistible de verte, de pensarte nomás, la idea fija en mi mente. No hay cosa que me dé más placer que la magia de tu aroma y disfrutar de verdad del instante en que te coma. Carne, solo se trata de darme sagrada, el resto una pavada, vida por dentro, pero afuera sos de carne bendita, el resto es verdurita, hay mucho y hay variedad, y entre toda la parrilla soy solo un bife con sal, lomo, churrasco y morcilla. Ay, me traumó algún que otro sobuco, nada que no pueda superar, y alguna noche quizá hasta me encuentre el orgullo. Carne, solo se trata de darme carne sagrada, una pavada, hay vida por dentro. hay vida por dentro, pero por fuera sos de carne. La sociedad de la información y el nuevo contexto digital han supuesto una revolución en la forma de crear conocimiento y cultura, y sobre todo en la forma de acceder a ellos. Ahora, cada persona colabora, participa y decide. La tecnología, como puente, permite que las ideas y los conocimientos fluyan. A pesar de esto, la industria del entretenimiento, la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones y los centros de poder siguen basando sus beneficios y su autoridad en el control de los contenidos, de las herramientas y de los canales de distribución, manteniendo una economía de escasez. La protección de intereses privados no debería permitirse cuando produce un atraso en el desarrollo de la sociedad en general, sin tener en cuenta el interés público ni la vida en las cloacas. Pues claro que sí, coleguitas, aquí hay que leer las cositas. Y esto que estamos leyendo, pues nos lo han mandado nuestros coleguitas de la calle. Vamos a ir metiendo un poquito de vez en cuando aquí. Que coño, que para esto es una radio copyleft, tronco. Que vale, que sí, que buena música copyleft. Que buenos textos copyleft. Que buenas voces copyleft. Pero también hay que meter aquí guerrita de vez en cuando, coño. Nos mandan cositas, pues las leemos, tronco. ¿Por qué? Porque nos sale de los cojones. Porque es nuestra puta radio copyleft. Estos textitos los hemos sacado porque nos han mandado los coleguitas de la SGAE, pero de un sitio que se llama fcforum.net. Ahí tenéis todo el textito. Es largo de cojones, ¿eh? Pero aquí vamos a hacer pequeñas puntualidades, pequeñas cositas, ¿no? De tranqui-tron. Y como no todo puede ser guerrear, a veces hay que ir a la peñita. Y hoy viene aquí nuestra amiguita Gloria a contarnos cositas de las suyas. Así que nada, Gloria, venga, pasa, que queremos disfrutarte. Porque ¿sabes qué? Que nos molas y nos molas. Buenas cucas. ¿Qué tal estáis? Hoy he elegido un texto vuestro, porque cuando lo leí me gustó mucho y he dicho, voy a leer a las cucas. Bueno, cito el blog porque lo hago siempre, porque hemos quedado en que lo iba a hacer así, pero no tiene mucho sentido porque se supone que quien esté aquí es porque ya están aquí. Pero bueno, que el murmullo de las cucarachas.blogspot.com. El texto es el de la nueva medicación. Y dice así. El médico ha sido certero. Los temblores son consecuencia de la nueva medicación. Pero doctor, son terribles y largos. Comienzan los tobillos y suben como anguilas eléctricas hasta mi cabeza, haciendo vibrar todo mi cuerpo de un modo caótico, sin parar de temblar durante minutos, y duele. Es una reacción transitoria en la primera fase del tratamiento, en la que su cuerpo está aceptando las nuevas toxinas. Ya le digo, transitoria. Pero doctor, es que solo me pasa cuando suena un blues. Nunca debí comentártelo. Y ahora está sentada a mi lado, fumando y mirando noche. Y yo soy tu esclavo. Te estiras, buscas en tu bolso, Retocas tus labios con un granate profundo. Te quitas la ropa delante de mí, sin baile picante. Ya no me tiras el tanga a la cara. Me bajas los pantalones a la altura de los tobillos, fumando con la otra mano. Me la meneas para que se me ponga tono, pero sin ser sucia. Buscas en tu bolso. Sacas el reproductor MP3. Cierro los ojos. Colocas los pinganillos en mis oídos. Te sientas encima, encanzumbrándote toda mi polla. Das al play. Escucho los primeros acordes de Harrow Blues de Dan Barrett. Me crecen las anguilas. Te amarras a mi cuerpo con tus brazos y a mi alma con tus muslos. Y vibro. Vibro. Vibro. De un modo demencialmente caótico. Me mola, me mola, me mola la caca. Me mola, me mola, me mola la caca. Me mola, me mola, me mola la caca. La caca. Me mola, me mola, me mola la caca. Me mola, me mola, me mola la caca. Me mola, me mola, me mola la caca. La caca. Que tienes en el sexo que me gusta tanto. Cuando vuelo caquita, aquí buscando una copleta y tal para ver si le entraba bien aquí a la gloria. Después hemos encontrado esta que se titulaba Me Mola. El grupo se llama Los Patéticos de Mierda y son de, no sabemos bien, de España. Esto es una cosa que nos mandó la Cris, otra de las colaboradoras. Pues eso, nos mandó el otro día un email y nos dijo: oye, que he encontrado un grupo por internet que igual os mola, que si nos mola el tronco, nos han molado que te cagas. Vamos a escuchar todas sus coplas, poquito a poco, pero todas sus coplas. Recordad, Los Patéticos de Mierda y su temita, hoy, aquí, Copyleft, en la radio Copyleft, después de la gloria, Me Mola. Deben existir reglas claras que promuevan el conocimiento común. protegiéndolo de formas de apropiación exclusiva y que prevengan la aparición de monopolios u oligopolios a raíz de dichas apropiaciones. Existen objetivos. Los referidos a conocimiento común y dominio público son tres. 1. Expansión del dominio público y reducción de los periodos de copyright, menos de 50 años. 2. Los resultados de investigaciones y las obras intelectuales y culturales financiadas con fondos públicos deberían ser siempre de dominio público. 3. Debe asegurarse que las obras en el dominio público sean accesibles para la ciudadanía en general. Pues eso, accesibles y facilonas de escuchar. Coño, vamos a ver, si lo pagamos entre todos, ¿qué pasa? O sea, vamos a ver, Ministerio de Cultura le da pasta aquí a Peña para que haga cine tronco y luego, pues, ¿qué pasa? Esa gente genera beneficios. ¿Y qué pasa con esos beneficios? ¿Vuelven? ¿Eh? ¿Vuelven? ¿Se quedan? ¿Se van? Porque claro, luego esa peña, pues como es esa película, obtiene beneficios, pero además obtiene, pues eso, reconocimiento, y eso les permite hacer más trabajos. Es decir, nosotros originamos el movimiento comercial, o sea, nosotros, que ponemos la pasta con los impuestos, bueno, nosotros no, la cucaracha no, vosotros, humanos de mierda. Y resulta que, bueno, luego esta peña se forra a costa de dinero público. Y claro, ¿qué pasa? Y decimos, no, que esto es mío, que esto es mío. Anda que te den por el puto culo tuyo de los cojones, hombre. Si es con pasta de todo es tronco, tuyo no es. Y de fondo ahora, musiquita guays. Desde Estella, Lizarra, Navarra, el grupo Superstar con su copla Sueños Húmedos. We'll be right back.

Bueno, bueno, bueno, bueno, cuánto bueno y cuánto copyleft, Hemos escuchado aquí a nuestro coleguita el mexicano leyendo una cosita de las cucarachas. Otra vez el huracán por dentro. Esa copla que hizo un día una de las cucarachas y que tanto juego está dando, cojones. De hecho, va a ser la copla que vamos a mandar, creo, al concurso de Eurovisión. El huracán por dentro. Pues aquí la tenemos en la voz de un coleguita mexicano. Y después, pues claro, tiene que ser algo también mexicano. Y un grupo que se llama Motora, de Jalisco, México. También son copyleft. Y los hemos encontrado en un recopilatorio, tío. Ya hay recopilatorio de grupos copyleft. Ya lo veréis y tal en el linkito que vamos a poner después aquí en la página radio-copyleft.blogspot.com. Pero vamos, es una recopilación de una peña de Yecla, un pueblo y tal, español aquí de puta madre y metiendo gente de todos lados, joder, pues de puta madre. ¿Por qué? Porque esto es copyleft. Y esto es lo bueno del copyleft, tronco. Que la gente, pues se junta y hace cosas, hostias. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una conexión a internet libre de todo tipo de discriminación, ya consista esta en bloquear, limitar o priorizar determinados tipos de aplicaciones, servicios o contenidos, o basada en la ubicación del emisor o el receptor. No se debería nunca imponer limitación ni filtrado sin una orden judicial previa. Bueno, pues parece que son cosas con cierto sentido, ¿no? Bueno, pues eso, primero hay que quejarse y luego hay que dar soluciones. Y esta peña, pues bueno, pues aquí está planteando soluciones que a lo mejor no nos molan o nos molan, pero bueno, por lo menos ahí está planteado. Luego ya, como sea el futuro, ya veremos. De todas maneras, el futuro es fácil. Voy a ver si aviso a las cucarachitas así y poner en marcha la máquina del tiempo. Porque sí, sí, sí, las cucarachas tenemos una máquina del tiempo. ¿Y para qué lo utilizamos las cucarachas a la máquina del tiempo? Pues muy facilito, pues para viajar al futuro. ¿Y por qué nos interesa a las cucarachas viajar al futuro? Pues muy facilito. Tú imagínate que yo he quedado hoy con una piba o con un pibe y que me lo quiero follar o me la quiero follar, ¿vale? Pero a lo mejor tiene una enfermedad venérea o algo. O a lo mejor, tronco, me follo, me la follo y me enamoro, tío. Pues ¿qué hago? Antes de follar, me meto en la máquina del tiempo, me voy al futuro, veo qué pasó, hablo conmigo mismo, porque claro, las máquinas del tiempo de las cucarachas no son como esas mierdas que hacen en las películas. Dicen no sé qué, de que si te encuentras en el futuro contigo mismo, se produce ahí una paradoja temporal. ¿Qué son de paradojas temporales? No tienen ni puta idea. Nosotros viajamos al futuro, hablamos con nosotros mismos, nos saludamos, ¿qué tal, tronco? ¿Cómo va? Bien. Oye, mira, que al final te la follaste o no te la follaste. Pues sí, tronco, me la follé, tío, nos enamoramos, tenemos ahora tres churumbeles, tío. Buah, pues aquí he hecho una mierda, tronco, la vida una mierda, tal igual, no sé qué, no sé cuántas. Y claro, tú dices, bueno, tronco, no siga, para que me vuelvo al pasado, para y voy a pasar de ella, ¿vale? Y dices, tronco, es que si pasas de ella, esta realidad la hace desaparecer. Y claro, tú dices al tío, pues te jodes, hijo de puta, haberte puesto un condón o dos, gilipollas. Nos volvemos al pasado y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una vueltecita al futuro y a ver qué pasa en el futuro con todo esto del compilé. Voy a avisar a la peña para ver si lo hacen, nos hacen una cosita o algo para que nos lo cuenten. A ver qué tal, ¿vale? Venga, vamos a seguir un ratito con el Garson y a ver qué más cosas pasan hoy en el radio compilé. Esa cucas pedazo de hijos de puta. Os mando un temita para que lo pongáis dentro de dos programas. A ver si así, yo no sé dónde coño estaré. Y además a la Verena a lo mejor se le ha pasado ya el cabreo que tiene conmigo. Y así me perdona un poco. Sea como sea, en realidad se lo debía. Bueno, está grabado sobre un tema de... ¿cómo se llama? Dickens y Elliot, que se llama No Other Options, que significa que no hay otra opción. A veces pasa eso en la vida. Espero que te guste, Belén. soy, las manos que tocan, exploran y sienten. Soy las yemas de los dedos que saben dónde, cuándo, por qué. Veo almas, exploro historias detrás de cada piel. Aprendí a sacar mis fantasmas de mi alma. Y ahora me atrevo a mirar hacia afuera, vestida de rojo, siempre sabiendo quién soy. La creatividad y el acceso al conocimiento. Derecho de cita con propósitos educativos o científicos, o simplemente informativos, creativos u otros cualesquiera. Derecho a copia privada, cuando la reproducción es para uso privado o para ser compartida entre iguales, y no se obtenga ningún beneficio económico, ni directo ni indirecto, de ella. Uso justo. Derecho a acceder y a usar obras bajo copyright sin necesidad de la autorización de los propietarios del copyright de los cojones. Con propósito educativo, científico, informativo, satírico o accesorio al proyecto creativo principal, siempre que se identifique y se cite correctamente la obra y se respeten todos los derechos morales. Pues así, cositas que igual nos cambian el mundo, o igual no. Pero el que más da, vosotros cambiad lo que queráis. Si vais hacia vuestra proyección, vuestro final, coño, que os habéis cagado el planeta. Ahora están reunidos ahí toda la peña diciendo ahí si lo van a arreglar y cómo lo van a arreglar. Anda, coño, que os den por el puto culo. Estáis ahí pues para llenar horas de informativo. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que realmente pueden cambiar esta movida se la suda la polla con toda esta gilipolleces. Pero claro, hay que hacer el temita, hay que salir en la foto. El otro día le dan el premio Nobel al presidente de los Estados Unidos. Vale, tronco, que es negro, tío. Que es un tío que parecía que iba a hacer cosas. Pero es un pibe que está mandando soldados a pegar tiros a un sitio y que dice que a veces es necesario y se justifica la violencia para que haya paz. Pero vamos a ver, tronco. Por primera vez se ve claramente que los premios Nobel los instalará un pibe que inventó la puta dinamita, tío. Vamos, no me jodas. Que a la peña le mola mucho salir en las fotos, en los vídeos, en las teles y claro, y montar paripés. Y los paripés molan, tronco. La quito, la quito. Te hacen el paripé, ¿dónde está la bola, ¿Dónde está la bola? Pues la bola no está. ¿Y sabes dónde no está? Pues la bola no está en las cloacas de las cucarachas. Y vamos a ir con otra temita de otro grupo con Pilef. Coño, estamos bueno, tronco, espérate, que se me ha olvidado. Que el temita que habéis oído antes era el Hans, la voz era del Hans, tronco, cuando hablando una cosa de la Belén, de Belén in Red, de Burbujas Transparentes, .blogspot.com, otra de las colaboradoras. Hoy la Belén pues no tiene aquí cosita, porque bueno, está con sus líos y sus cosas, y no podía ser, pero no os preocupéis, que ya mandaré algo cuando la tenga bien, tronco, y tenga tiempito. Bueno, y después del Hans, habéis escuchado también a un grupo que se llama Medusa 33, que son de Bilbao y su temita era eso de pura diversión. ¿Por qué? Porque era por el ojete, tío. La pura diversión, dar por el ojete. Pues claro, tío, eso está de puta madre. Y ahora vamos a seguir escuchando más música con Pilez. ¿Y de quién? Pues un poquito más al sur de Bilbao, está Burgos. Y en Burgos hay una peña que se llama Jack Stone. Su temita en inglés, Piss Up. Perdón, pensé que estaba sola. Así que nada, a escucharlo ya. Wonders and chorus. los creadores autores deberían recibir una justa compensación por trabajo. En los trabajos creativos por cuenta ajena donde no se puedan cobrar derechos de autor en tiempos o cantidades razonables, el salario debería estar garantizado. Las desigualdades en la capacidad de negociación llevan a situaciones injustas entre las personas que crean y las entidades de comercialización. Cuando existe una explotación comercial de una obra, las reglas relativas a los derechos económicos deberían priorizar la protección de los intereses económicos de las comunidades creativas. Los autores y las autoras, las cucarachas y los cucarachos deberían tener siempre la posibilidad de revocar el mandato de las entidades de gestión de derechos de autor. Las sociedades de gestión deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos. No debería permitirse que las entidades de gestión de derechos de autores sean un monopolio, ni que éstas impidan a los artistas o autores usar licencias libres, tipo copyleft. Pues parecen cosas justas, ¿no? ¡Claro! Bueno, al final todo esto se va resumiendo en una sola frase. Pues... ¡más arte y menos artistas, coño! Que lo que hay mucho artista por ahí dándole el jeto por la puta face, coño. Y también nos hacen falta héroes. Como estos héroes que nos canta un grupo que se llama... El Ataque... del Bolo Croqueta. Son de Crevillén, Valencia, y su canción se titula Leyenda del Héroe. Leyenda Copilef. Para el barrio La Puñalada número 69. Pero que el ascensor está roto, ¿eh? Su mito le precedió allá donde fuera. Un hombro descomunal, virilidad y fuerza. No se negó a cumplir con las mujeres del barrio, incluso con la vieja Smith y su cadera de plástico. Ya se ha cruzado con más de 50 niños que tienen doña Matilde esta tarde no tenga viada, butanero. Abra, señora. Es más barato y funcional. Es un consejo que le da su amigo el butanero. Butanero, butanero, butanero, butanero, butanero, butanero. Hola, cucaracha, ¿cómo estás? Como yo te amo, nadie te amará. Nadie te amará, nadie te amará. ¿Tendría que darle unas monedillas a Rafael por esto o no? Porque a mí esto de la copilefa me tiene muy desconcertada. Me pongo unos aprietos, así sin música y tal, las palabras ya estaban. Como yo te amo, nadie te amará. No sé, chico. Me han mandado un anónimo que creo que va a venir muy bien para celebrar el día más importante del año, que es el Día de la Virgen, el Día de la Inmaculada Concepción. Bueno, junto a, al Día de las Fuerzas Armadas y junto a, al Día de Nochebuena, pero por mensaje del Rey. O es Navidad. A la Navidad en general. Y luego también porque creo que os deberíais reconducir un poco moralmente. Quiero decir que sois muy cerdas y muy... os veo muy zorras, ¿no? Siempre hablando de pollas, de coños, de tetas, de flujos, de lefas, de tríos, de dar por el culo con mierda, de sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. Y luego tendréis chumberas y se teñirán de rubias y serán más guarrillas que vosotras. Y no puede ser, así que haced el favor de volver a abrazar la fe. Y para ello os traigo una oración anónima. Siete cabezas sin cuerpo de niños de frontera ruedan cuesta arriba en pendiente finita de a 7 grados, despeñadas hasta la cestita de Caperucita, que recoge los 7 tiernos cocos. Ensartada por el culo como una marioneta, vertiguea de árbol en árbol, a través de los 7 mares hasta los 7 cabañas de Gogans, amantes de rojos brillantes y máscaras caribeñas de cuero, de 7 bebés occidentales, con los que hacer bailar a los 7 Vladimires, autores de las figuras macabras de Atapuerca. Puerca. Las 7 cabras taladradas por los 7 penes magistrales en el bosque del conocimiento extremo. Extreman sus huesos deshechos en vestidas y lamen el paseo paisaje de los últimos 7 metros de Caperucita y a sus 7 presentes. Por los 7 agujeros en la fontanela de tan largo viaje. Caperucita ilumina como 7 toros de fuego, anunciando 7 pregones. Pregón 1 llama fontanela azul el silencio. Pregón 2 llama fontanela verde la luz. Pregón 3 llama fontanela roja el pensamiento. Pregón 4 llama fontanela gato reflejo. Pregón 5 llama fontanela negra la suerte. Pregón 6 llama fontanela abierto el todo. Pregón 7 llama fontanela 7. Fósforo incandescente entiérrese a 7 metros bajo la línea de las 7 semillas de conocimiento que crecen en el sur de las 7 visiones reducidas del ojo humano, que solo se eleva 7 metros a partir del suelo. Red de fósforo perseguido por la red de 7 cabezas blancas que no ruedan. No sé para qué lo he leído por la noche, porque ya me entrego miedo. Pero es que por el día tengo que dormir. Adiós. Deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos. Repetimos. Y las patentes que monopolizan cualquier tipo de software, método comercial, lógica, algoritmo matemático, información genética o seres vivos. Los procedimientos industriales, reglas de juego, actividades intelectuales o de cualquier otro tipo de desarrollo intelectual humano deberían ser ilegales y no deben ser nunca, nunca, nunca concedidas. Y qué guapo suena el Galson de fondo en todas estas cosas, ¿a que sí? ¿Eh? Porque el Galson es copyleft. Y el copyleft, pues es una forma de hacer las cosas adecuadamente, coño. Polla. Cojones. Ojete. Vida. Follar. Copy left. Bueno, y vamos a ir cerrando ya. Que bueno, que muy bien, ¿no? Buenas musiquitas, copy left. Vale, de ellas aquí, canallota, guapamente, ¿eh? Esa del bolo croqueta y lo de los patéticos de mierda. Pues eso, temita, guapos, tronco, que nos gustan de las cucarachas. Y bueno, que también, bueno, habéis estado oyendo y tal, que hemos estado leyendo trocitos, esa de que nos ha mandado nuestro jolidita de la XGAE con X. XGAE.net. Pues eso, la carta esa para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento. Que ha redactado un grupo de gente y tal, y que bueno, que dan soluciones a toda esta movida que está pasando. De los cambios, que hay cambios tecnológicos, que la peña pues no se apea del burro porque ganan pastuque. Y los demás, pues que somos, pues copyleft. Y bueno, también ha estado aquí la Gloria, también hemos copla nueva de la cucaracha, Carne, también ha estado el Hans, el mexicano y la Jeza, joder. Hoy hemos hecho de menos a la Liseve, a la Cris, a la Belén, pero bueno, seguro que el próximo día las tenemos por aquí dando rulis. ¿O no? Que para eso son copyleft y pueden hacer lo que les salga del coño. Y para cerrar, pues tenemos una copla. Claro, porque la vida es de color así como de azul. Hoy es azul, hoy es viernes, 11 de diciembre. Y todo parece de puta madre. Y a veces pues no lo es. Ya sabéis que hemos hablado de cosas, que habrá enlaces y los podéis encontrar en la página radio-copyleft.blogspot.com. Y ahí tenéis todos los enlaces en la emisión 14. Y que también de aquí queremos agradecer, coño, que se me olvidaba, me cago en la puta. Que ha habido más peña que nos ha metido en el jamendo, donde tenemos las canciones. Ha habido una peña que nos ha metido 20 euros, tronco. 20 euros nos ha metido un desconocido, alguien. 20 euros por nuestras compras de mierda en el jamendo. Bueno. Si es que el copyleft al final va a ser que sí y va a funcionar de puta madre, cojones. Y bueno, ya, que me callo, que estoy hasta los huevos, que son las 12:30 y que yo me quiero ir aquí a tomar una cervecita y un pichito de tortilla. Que os dejamos con una copla de una peña, que bueno, que... Hostia, que se me olvidaba tú, que después de la Jezabel antes, hostia, que se me olvide, me quedé luego de hostias aquí. Que después de la Jezabel hemos oído a un grupo de Madrid que se llama Nathan, y su temida en inglés era Homeless at Home, Homeless at Home. Homeless son esos que viven en la calle, at home pues será la casa. Bueno, y que cerramos de una puta vez, hostias. Que cerramos con un temita de un grupo de Nules, Castellón. El grupo se llama Canta María. Este es un grupo que tiene un par de CDs ahí en el jamendo de puta madre, ¿eh? Bueno, CDs no, coño, ya no soy CD. Dos álbumes con M. Y su coplita para cerrar es una coplita obvia en las cucarachas, tronco. Pues ¿cómo va a ser? Pues un CD de cucarachas. Y la coplita del grupo Canta María que utilizamos para cerrar esta emisión número 14 se llama... Todo es... ¡Mentira! ¿Cuántas mentiras tienes que creer? ¿Cuánta tristeza tendrás que ignorar? ¿Cuánta miseria te queda por ver? ¿Cuánta tortura puedes soportar? Número 14.